Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Américo, Walter y Chino te saludan acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. Hola, buenos días. Teresa, bueno, hubo reunión y ¿cómo avanza este proyecto de reactivar esa zona, el mural y todo lo que, hasta con el compromiso tuyo, tengo entendido, de regar la forestación que se vaya a hacer, todo? Sí, el mural no terminaba solamente en el mural, sino también estaba que íbamos a parquizar, íbamos a poner unos juegos a cielo abierto, pero bueno, se desvió para otro lado y pedí que si se podía poner algunos jueguitos como para que los nenes se recreen en el momento que están esperando el colectivo, porque he pasado muchas veces y es una mirada más allá de mamá social, estamos a los empujones con los hijos para que no se nos vayan a la calle, o están sentaditos aburridos, entonces de alguna manera que los nenes puedan recrearse en el momento que están esperando el colectivo. Bueno, la parquización no se podía hacer porque no hay agua o riego crudo de agua. Entonces, bueno, el compromiso mío fue que, bueno, como mamá, hacerme cargo yo de regar y cortar el césped y mantener algún tipo de placita, como le podemos llegar a decir, para que esto no se pierda, ¿no? Porque el espacio verde es un espacio verde. O sea, si decimos un espacio verde, no puede haber, no césped. Claro. El argumento era que no había agua cruda y bueno, ahí vos dijiste, bueno, no, que no sea algo que trabe, sino que podemos de alguna forma nosotros sostenerlo como familia. Exactamente. Yo me comprometí como mamá de mantenerlo. Ya que no hay riego, como dicen, bueno, sacarlo de alguna casa de algún vecino como para estar más cerquita, porque el mural está en la escalera 6 y yo vivo en la escalera 5. Y pedirle a algún vecino a ver si me puede facilitar una canilla para no estar molestando todas las veces que vaya y tener que golpear la puerta. Si no, decirle a algún vecino que me saque alguna canilla como para afuera y yo mantenerlo de alguna manera, yo y mis hijos y el vecino y el que quiera estar en ese momento, por supuesto. ¿Y el tema juegos para ese sector también lo garantiza el municipio? Sí, también, porque me parece que más allá de que sea un espacio verde, que tenga un tipo de utilidad, ¿no? Porque no me sirve de nada, o sea, o no sirve de nada tener un espacio verde si no le damos utilidad en algo. También poner unos banquitos y poner una mesita como para que, no sé, hay gente que acá no hay muchos lugares como para ir a tomar unos mates como vecino, así que por ahí también sería lindo eso. También convoqué a que se pusiera una garita, cosa que no hay, que también el resguardo de la gente es muy importante en ese lugar, que haya una garita. Así que todo eso fue motivo de la reunión, que había quedado inconcluso, y ponerle la luz que tenían que ponerle al mural, que es un reflector. Bien. Y eso habíamos quedado en que se terminaba el mural y se ponía el reflector, y bueno, y hasta ahora, como no ha pasado nada, fui de alguna manera, hablando mal, a hinchar para que se pudiera reactivar de vuelta. ¿Y cómo fue esa hinchada? ¿Hubo compromiso firmado o por lo menos va a haber respuesta? No, compromiso firmado no, pero sí, de parte de ellos comprometieron a que, bueno, lo iban a analizar, a ver cómo se podía hacer y que quede algo hermoso, ¿no? Que es lo más importante, y no solamente por lo que quede hermoso, sino reutilizar ese lugar. Está bueno, sí. Más allá de que ese lugar no pertenece al municipio, sino pertenece al IPPB, por lo que me dijeron, pero desde el momento que ya se hizo el mural es como que ya nos pertenece un poquito a todos, ¿no? A esta sociedad que viene y toma el colectivo, o al que pasa, o al que mira el mural. Bien, ¿plazos? Tampoco. ¿Cómo? ¿Plazos para hacer todo esto que fuiste a solicitar? ¿Te dieron? No. Un plazo más o menos de un mes y medio o dos, como para que se termine, si lo abordan, ¿no? Porque si no se aborda, no puede pasar un año de vuelta que... Claro, si, claro. Ellos no dicen, bueno, si lo vamos a hacer, el proyecto está. Tengo también, de parte de Ariel de Desarrollo, Sarracubés, que nunca me sale su apellido. Sí. Y la que siempre me acompaña, que es Gladys Cufré, que es la el motor o el corazón del de esto de hacer los murales, y acompañada con Pepo, el muralista, y todo su plantel, ¿no? Porque ellos son los que también me acompañan en que yo por ahí voy, propongo y me dicen, bueno, hay que tirar para adelante, bueno, hay que hacer esto, o ir a golpear puertas donde se debe, ¿no? Claro. Lo que está claro es que con todo ese equipo de quienes te acompañan, un año no va a pasar. Lo somos 2 meses y otra vez estarán ahí, ¿qué pasó? ¿Qué? Lo que habíamos hablado. Así que, bueno, ojalá se pueda dar, Teresa, todo esto, y se pueda dar este espacio que es para, como bien decías, para todos los vecinos y vecinas del barrio. Sí. No es un capricho mío, sino también es... por ahí puede ser un caprichito de mamá, ¿no? Pero más allá de lo de mamá, es también hacer que la sociedad se integre o que tenga un espacio como para ir y compartir y que nuestros hijos se diviertan, ¿no? Mis nietos, que vayan y se diviertan también, y todos los que vivimos en el 20 de junio y los que no viven también.